La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para una emisión en la que, ya saben, todos compartimos lo mejor de nuestros gustos musicales, y en este caso pues es el rock. Y ya estamos aquí iniciando este mes de noviembre con todo. Ya saben que estamos en el penúltimo mes del año. Ya estamos en noviembre, acaban de pasar acá los festejos por el Día de Muertos, que estuvieron muy padres. Ya saben, en México se acostumbra a festejarle a los muertos con ofrendas, con eventos culturales en general. Ya saben, musicales, artísticos, en cuanto a bailes, obras de teatro, exposiciones. Y es muy, muy bonito, ¿no?, esa tradición que tiene México, que forma parte de su gran cultura. Y pues tuve la oportunidad también de darme una vueltecita por ahí, por el centro de Tlalnepantla, como lo platiqué la semana pasada, y ver las ofrendas, ¿no?, que pusieron ahí, y se me hicieron bastante padres, ¿no? Ya saben que por toda la República Mexicana se lleva esta tradición, ¿no? Y en cualquier lugar que vayan, pues van a encontrar una ofrenda por ahí, porque es algo ya de una raíz tremendamente penetrada, ¿no?, aquí en lo que es México, la cultura mexicana. Bien, pues seguimos por acá, ya saludando a la banda. Dice Mitra, dice, ya empezó, dice, creo que Caster y Gis no jalan. Dice, yuhu, ya se oye. Sí, Mitra, es que andaba un poco acá retrasada la onda, estaba haciendo unas cosas, así, configuraciones, pero pues ya estamos por aquí. Y acá Mitra dice, si ya se conectaron, manifiéstense, y pone ahí una ouija. Bien, entonces Mitra, estamos por aquí. Y también por aquí está Alexan, ya también haciéndose presente. Alexan, qué bueno que andas por acá, Alexan, lista para allá, para compartir material y para escuchar, ¿no? Ya sabes, lo mejor del rock, lo que compartimos entre todos por acá. Ya saben que es una, lo que es CDMX, la Casa Radio y la Casa del Rock, es una comunidad que, pues, que se ha ido ahora sí que formando con de colaboradores, amigos, camaradas, seguidores, que se conectan con la onda que traemos, y pues gracias a eso pues podemos conocer mucha música. Mucha información también relacionada a lo que es el rock. Bien, hace poco estaba leyendo lo de la inducción, las bandas y solistas que van a ser inducidos al Salón de la Fama, si no es que ya fueron, porque el día de hoy es cuando iban a lanzar, a meter esas bandas, ¿no? Que eran, ya saben que son bandas legendarias, y que mediante una votación, pues se logra, ¿no?, meterlas a ese Salón de la Fama del Rock and Roll, que está formado allá, ya saben, creado allá en Estados Unidos. Es un museo en donde ahora sí que las bandas y los músicos que se van integrando a ese museo, pues ya van formando parte de la historia del rock. No creo que quepan todos, pero algunos sí están ahí, ya saben, ya con su espacio, donde la gente pues puede llegar y darse una vueltecita y encontrarse ahí con su artista, ¿no?, que está ahí ya en el Salón de la Fama. Sí, ya saben, hay muchas bandas, ¿no? Y ya le tocaba, ¿no?, a Judas Priest ser pues ya inducido, ¿no? Ya había participado en algunas ocasiones para poder estar ahí ya en el museo, y pues no había tenido chance de que la banda votara así de manera masiva, ¿no?, para que se ocuparon, ¿no? Ya es un espacio en ese museo, ¿no?, ya con la onda de Judas Priest. Y pues bueno, ya llegó el momento en que Judas Priest ya está ahí, ya inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y pues hay muchos artistas, ¿no?, muy buenos, ya saben, también entró Duran Duran, que también es una gran banda. Eminem, ya saben, que es un rapero acá gabacho, que pues no es uno de los más jóvenes, que así como ellos dicen, que fue votado y fue nominado y votado por los fans para que entrara, ¿no?, al Salón de la Fama. Aún así, siendo una artista que no tiene una super trayectoria, así como un Judas Priest o como un Duran Duran, ¿no? Pero son artistas de gran calidad que pues ahí están, la banda los nomina, ¿no?, y vota por ellos. Bien, pues vamos a empezar acá con una artista que forma parte ya del Salón de la Fama, que se llama Dolly Parton. Vamos a escucharla con el tema Jolene. Vamos a conocer un poco acerca de ella. escuchamos su música y regresamos por acá con toda la banda. Because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Dolly Parton, Jolene, del año de 1974. Conociendo a Dolly Parton, ya que es una de las inducidas al Salón de la Fama. Por ahí dicen que no, ella no quería, pero votaron por ella y entró. Dolly Rebecca Parton es una cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense. Está considerada como una de las mejores cantantes de la música country, así como una de las principales figuras artísticas de este género. Una voz bonita, ¿no? De la de Dolly Parton. A mí me gustó mucho. Ya estuve buscando un poquito de información y escuché algunas presentaciones de ella en vivo. Más bien una, pero sí me hizo bastante buena. Muy, muy padre, ¿no? Su voz, su manera de cantar y de tocar su instrumento, ¿no? También agarra la guitarra y le da, ya saben, le rasguea ahí a la guitarra. Durante más de 4 décadas ha sido reconocida su faceta innovadora, en particular por sus trabajos de las décadas de 1970 y 1980, y por su peculiar voz. Se hace referencia a ella frecuentemente como la reina del country. Fíjense, qué padre conocer esas artistas tan buenas. Yo nunca la había escuchado, pero tiene una voz muy, muy particular, ¿no? Así que muy peculiar, como dicen, ¿no? Bien, pues estamos por acá. Acuérdense que está Judas Priest. Vamos a leer la lista de los inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, a ese museo. Dice aquí, tenemos a Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, la que escuchamos, Lionel Richie, Carly Simon, Harry Belafonte, Elizabeth Cotten, Jimmy Jam and Terry Lewis, Judas Priest, Allen Goldman, Jimmy Iovine y Sylvia Robinson. Así es que ya saben, muchachos, ahí tenemos para escoger y escuchar materiales, ¿no? Y pedir, ¿no?, también algún material de esos o compartirnos. Bien, vamos a lanzar un tema de Carly Simon, ¿no? También vamos a conocerla, que ya también lo tengo por acá listo. Vamos a escuchar a Carly Simon, que también es una de las inducidas al Salón de la Fama. El día de hoy, este día en que la legendaria banda metalera, que es una de nuestras favoritas, ya saben, entra también al Salón de la Fama. Entonces vamos a escuchar a esta chava llamada Carly Simon. Vamos a bajarle lo que tenemos por acá. Y vámonos con Carly Simon, con este tema que se llama You're So Vain. En vivo desde Martha's Vineyard en el 87. Vamos a escucharla. Carly Simon. Thank you. Carlin Simon, You're So Vain. Tremenda rola, muy buena canción que también nunca había escuchado. Pero aquí estamos conociendo y escuchando estos artistas que son, que acaban de ser inducidos al Salón de la Fama del Rock. Y vamos a leer un poquito acerca de Carly Simon. Lo poco que encontré aquí, en, ya saben, en Wikipedia. Carly Elizabeth Simon es una música, cantante y compositora estadounidense. Es una de las artistas llamadas confesionales por su estilo musical y sus letras biográficas. Más populares de los años 70 y 80. Carly Simon tiene un tipo de voz contralto. Bien. Pues Carly Simon ya tiene también un rato ya en la música y pues bueno. Aquí dice... dice la ocupación, música, cantante, compositora, guitarrista, pianista, actriz. No sé, que tiene varias facetas Carly Simon. Los géneros pop es lo que mayormente toca. Y bueno, más bien canta, interpreta. Y pues bueno, tienen una gran historia Carly Simon ya como artista. Está activa desde el año de 1964, imagínense, ya tiene una gran trayectoria. Y ya era más que merecido, ¿no?, entrar al Salón de la Fama del Rock como una de las artistas más, que ya han, de alguna forma, pues ya ha plasmado ese sello musical y esa su sentimiento en cada composición. Y que ha influido también, ¿no?, en muchas personas, ¿no? Ya saben, mucha gente que se conecta con sus artistas y los van siguiendo a través de los años. Ahora sí que también uno se llega a conectar, ¿no?, con algunos temas que ya forman parte de, como se dice por ahí, ¿no?, del soundtrack de nuestras vidas, que nos hace recordar momentos también especiales. Bien, pues seguimos por aquí. Y aquí está nuestro amigo ese que se llama José. Dice, escuchando la casa antes de que llegue la guerra a todo el mundo. Saludos a todos. Chale, qué gacho. Pues ojalá y no llegue acá y se acaben las guerras, ¿no? Porque eso es lo más gacho. Imagínate cómo está ahorita la gente viviendo por allá. Momentos tan feos, ¿no? Tan conflictivos y, ya saben, tensos. Viviendo ese tipo de situaciones tan complejas, ¿no? Esperemos que no se extienda y que se extinga más bien, ¿no? Y Alexan ya también por acá pidiendo material. Dice, una rola, por favor. Hot Rockin' de Judas Priest. Sí, acuérdense que estamos hoy lanzando temas de las bandas que han sido inducidas al Salón de la Fama del Rock and Roll el día de hoy. Y ya le tocaba a Judas Priest y pues ya está en Judas Priest aquí ya listo también en la Casa del Rock para sonar, ¿no? Vamos a darle espacio a Judas. Vamos a buscar ese material y lo compartimos, ¿no? Sí, ese material que nos pide Alexan. Hot Rocking, Judas Priest. Vamos a lanzar ese tema, ¿no? Y esto dice así. Hot Rocking, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Where I can Hot Rocking, Judas Priest, haciendo su aparición aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Banda legendaria, Judas Priest, que hemos tenido la suerte de, bueno, he tenido la suerte también Alexan, y muchos, ¿no? Pero Alexan y yo fuimos a ver a Judas Priest en algún momento, y muy perrona la cosa, ¿no? Y por acá dice, Judas Priest es una banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Por ello, la prensa ha nombrado esta primera etapa como Al Atkins Judas Priest. Aquí dice, más tarde, a mediados de 1970, Atkins se unió a Kiki Downing y Ian Hill y John Ellis, provenientes del grupo Frey, que se considera como la primera alineación oficial de la agrupación. Tras algunos años donde no consiguieron apoyo discográfico y luego de algunos cambios en la formación, debutaron con Rocarola en 1974, con Glenn Tipton como guitarrista y Rob Halford y John Hitch en reemplazo de Atkins y Ellis respectivamente. Dos años después lanzaron Sad Wings of Destiny, considerado como uno de los mejores registros y que inició su ciclo más influyente para el metal, de acuerdo a ciertos críticos, con los álbumes Sign After Sign, Stained Glass, Killing Machine y la producción en vivo Unless Head in the East. O sea, así más o menos fue el inicio de Judas Priest. Pero fíjense, ya es una banda que empezó a dar sus primeros pasos, ahora sí que a principios del bueno, más bien en el año 69, para ya después ya consolidarse ya en el 74, ¿no? Después de un ratito, pasó un rato, ahora sí que ese proceso de afianzamiento, ¿no? De una banda, ¿no? De consolidación. Y de ahí, pues, ya todo lo demás es historia, ¿no? Ya saben todo lo que han hecho, que no manches, está muy cañón. Es una banda tremendamente potente y que ha evolucionado, ¿no? En cada una de sus producciones. Pueden escuchar los álbumes, ahora sí que desde los primeros, cómo estaba su música. Un tanto más, pues nada que ver con el metal. Ya saben que apenas ni se había inventado todavía lo que era el metal. Apenas estaba ahí ya dando sus primeros pasos. Y Judas, pues, fue llevándolo cada vez más alto, ¿no? Bien, pues seguimos para acá. Eso nos lo compartió Alexan. Bien, entonces, Alexan, qué bueno que compartes este material tan chido. Y pues bien, seguimos por acá. Y ya saben, Judas Priest ya ha sido inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. Ya está ocupando un espacio, ¿no? Ahí en ese museo. Que está, a ver, vamos a leer. El Salón de la Fama del Rock and Roll es un museo situado en Cleveland dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock. El edificio fue diseñado en 1995 por el arquitecto chino Leo Ming Pei. Ahí está, para la banda que quiere irse a dar una vuelta por allá, ya saben. Ahí está el museo en Cleveland. Y pueden dar un paseo por ahí conociendo todo esto. Y ahí en el museo, pues ya saben, pues tienen ahí algunas cosas de los artistas. Sus amplificadores, guitarras, ropa, fotos. Muy padre, ¿no? Me imagino que debe estar ese museo. A lo mejor hay por ahí una onda, una manera de visitarlo de manera virtual, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar ahora también otra de las artistas nominadas también, bueno, que ya fueron inducidas al Salón de la Fama del Rock and Roll. Es Pat Benatar también. Pat Benatar pocas veces ha sonado por acá. También es una gran rockera que también ya tiene una tremenda historia. Y vamos con uno de sus temas más clásicos, ¿no? Que se llama Heartbreaker. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Heartbreaker, Pat Benatar. Yeah. don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker. Heartbreaker, Pat Benatar, In the Head of the Night, del año de 1979. Gran rola de Pat Benatar. Vamos a leer algo de Pat Benatar por acá. Tiene una biografía bastante extensa. Pat Benatar es una cantante de rock estadounidense. Tuvo numerosos éxitos durante la década de 1980. Dice, por acá, leemos también, dice... Nació en una familia de origen polaco e irlandés en Brooklyn y creció en Lindenhurst, Nueva York. Inicialmente estudió ópera como su madre. A los 19 años se casó con su novio de la secundaria, Dennis T. Benatar, de quien tomó el apellido con el cual se hizo conocida. Poco tiempo después se mudó a Richmond, Virginia, donde trabajaba como cajera en un banco y por las noches cantaba. Ella y su esposo se mudaron a Nueva York en 1975, donde poco tiempo después se divorciaron. Pat empezó a desarrollar su carrera como cantante y en 1977 fue descubierta en un concurso amateur de un club de comedia en Nueva York, Catch and Rising Star. Después de su exitosa actuación en el club, Pat Benatar finalmente encontró su personalidad en el escenario en un disfraz de Halloween, que originalmente utilizó como una broma. El público siempre, y dice ella, ¿no? El público siempre era cortés, pero en esta ocasión se volvieron locos, declaró posteriormente Pat Benatar. Siempre eran las mismas canciones, cantadas de la misma forma, y entonces pensé, oh Dios mío, son estas ropas y este maquillaje. Debido a esa actuación, fue contratada por Chrysalis Records, por su fundador Terry Ellis. Y ahí ya pues, empezó con Sonda, ya saben, a grabar discos. Pero ese disfraz le hizo que la gente, pues ya sabes, que se prendiera más, a pesar de que eran las mismas canciones y, pues bueno, de ahí ya se fijaron en ella y ya saben, empezó a hacer su onda, dice. Luego por acá dice, posteriormente se casó con el guitarrista de la banda Neil Giraldo, incorrectamente pronunciando como Geraldo en los créditos, con quien tiene dos hijas, Haley y Hannah Giraldo. Bien, entonces pues ahí está Pat Benatar, pues una gran artista, ¿no? Una gran cantante. También que ya ha venido a México por acá y creo que vino a México. No sé si realmente tocaría o se suspendería ese evento. Porque estaba ella anunciada que iba a cantar aquí en el parque que está aquí en por el metro, ya saben, Refinería, que es el parque Bicentenario. Estaba ahí anunciada, ¿no? Que iba a tocar ahí. Pero ya saben, se vino la pandemia y quién sabe si se haya llevado a cabo el evento, ¿no? Dice acá, ese que se llama José, si una rola por favor. Como hoy se trata del Salón de la Fama, ¿qué tal la rola de Roller de la banda April Wine? Según Google ya está en el Salón de la Fama, pues vamos a lanzarla, ¿no? Si están o no están, no hay bronca. Roller de la banda April Wine. Vamos a buscarla por acá. Para compartir ese material que nos comparte José. Vamos a buscarla. Aquí está, ya tenemos el tema Roller de la banda April Wine. O Wine, ¿no? April Wine. Vamos a lanzar este tema llamado Roller April Wine. Y vámonos con esto. Roller. Roller April Wine. Qué buena canción, ¿no? Bien prendidona, muy bailable, muy chida. Bien, por aquí dice April Wine, es un grupo de rock canadiense formado a finales del año de 1969. Fue introducido al Salón de la Fama del Rock por ser uno de los mayores exponentes del rock en Canadá y un grupo veterano a nivel universal. La banda tiene muchos álbumes con calificación dorada y platino, de los más de 20 álbumes de estudio que han grabado a lo largo de su carrera. El álbum Electric Heavels apareció en el top 100 álbumes canadienses sobre el puesto número 73. Una banda bastante chida, ¿no? Que tiene un buen ritmo, una buena vibra. Y esas armonías de guitarra también bien perronas, ¿no? Unas melodías bien chidas que se meten ahí a tres liras. Porque el guitarrista también toca la guitarra. Y aparte hay otros dos guitarristas, que se ponen ahí a hacer las armonías y no manches, suenan bien cañonas. Bien, pues este material que nos comparte ese que se llama José, una de las bandas inducidas al Salón de la Fama del Rock and Roll, que ya tiene un rato, ¿no?, que fueron inducidos al Salón de la Fama. Quién sabe en qué año serían inducidos, pero pues bueno, ya están ellos ahí. Ya forman parte de ese museo que les digo que está ahí en Cleveland. Y pues bueno, es una de las bandas perronas del rock, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. ¿Cómo se la pasaron el Día de Muertos, muchachos? ¿Qué hicieron? ¿Salieron a algún lado? Hoy se está realizando el paseo nocturno, ya saben, en bicicleta, de ahí de... que va de Reforma, todo Reforma, ahí por ahí más o menos, salen por ahí por el Auditorio Nacional y se van hasta el Zócalo Capitalino, ¿no? Ahí en Baica, ¿no? Pasan por varias partes. Ya saben, pasan por el Monumento a la Revolución. Sí, pasan primero por el Ángel de la Independencia y se van por ahí hasta llegar a Revolución y después ya se van hasta el Zócalo. Es un buen paseo, ¿no? Como que está chida la onda. De repente darse un rol así en la noche en Baica con toda la banda, ¿no? Creo que iban a estar ahí con sus disfraces, ya saben, iban a hacer una especie de concurso. Y iba a estar padre la onda porque los ganadores, o el ganador, ¿no?, se iban a llevar unas baicas. Iba a estar chida la cosa. Bien, pues estamos por aquí. Y Luis Dobo ya también anda por acá, ya poniendo cuernitos acá con Halford. Y Donanin, pues no manches, qué chido que andas, Donanin, allá en la bike. Ruqueando en la rodada con la Casa del Rock de fondo. Saludos, Arturo. Fíjate qué chido, Donanin, que andas por ahí. Ahorita estábamos hablando acá de este evento que está allí en, ahora sí, llevándose a cabo ahí en todo lo que es Reforma para llegar al Zócalo. Y ahí anda Donanin acá en su bike, allá nos manda la foto. Qué chido, Donanin, que andas por allá. Qué padre. Y acá dice que está escuchando Don Alan acá la transmisión. Acá dice que ya mero acaba el evento, que acaba a las 11. Sí, acaba a las 11 el evento. Pero pues qué padre que estás por allá, Don Alan, pasándola chido. Qué padre. Y acá ya sabes, con su maquillaje, Don Alan acá. Bien, entonces, qué bueno que nos estás escuchando, nos estás siguiendo a través de, bueno, a través de tus audífonos, ¿no? Bien, bueno, pues seguimos por acá. Otra, les comparto la foto de Donani para que la vean. No, es que lo tengo que hacer desde mi celular porque por aquí por la compu no se puede. Bien, pues hoy estamos acá, ya saben, lanzando material de acá de los que acaban de ser inducidos y los no inducidos, los que ya fueron inducidos anteriormente también, porque ya José, ese que se llama José, nos compartió también un material de esta banda April Wine, que pues ya tiene un rato que fue inducida al Salón de la Fama del Rock. Y vámonos con otra banda. Esta banda llamada Duran Duran, que también acaba de ya también ser inducida. Es una tremenda agrupación también, Duran Duran. Vamos a poner esto que dice así. Unas rolas ya, pues ya también ya muy, ya de antaño, ya tienen su ratito que salieron, pero están bien perrones. Esas rolas me gustaron, este disco me gustó mucho de Duran Duran. Vámonos con el tema Come Undone. Y esto dice así, Duran Duran. ¿Qué? Duran Duran, Come On Down. Qué chido rola, ¿no? Qué chido tema de Duran Duran. Vamos a leer por acá algo de Duran Duran, acerca de Duran Duran. Duran Duran es una banda de pop rock británica cuyo sonido combina básicamente el new wave, el synth pop y el funk, popularizando el subgénero new romantic en la década de los 80. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videos, en los que mostraban un estilo de desenfadado, glamoroso y fashion. Ahí está, pero ya les tocaba no entrar también al Salón de la Fama, porque tienen un material muy bueno, como esta rola que acabamos de escuchar, ¿no? Una de las rolas más chidas de Duran Duran para mí. Bueno, sí que en lo personal me gusta un buen. Y ese material, ¿no?, de donde se desprende ese disco, está muy chido. Bien, pues por acá les compartí la foto de Don Annie, que anda por allá rockeando en la rodada con la Casa del Rock de fondo. Dice que está... Ya saben, está la rodada nocturna allá del Día de Muertos, que se lleva a cabo ahí en el Paseo de la Reforma, que van por allá, por más o menos salieron por allá por a la altura del Auditorio Nacional y llegan hasta el Zócalo Capitalino. Y bien, pues está por ahí Don Alan dando el rol, qué chido. Y por acá nos dice Mitra, ¿no?, que incite a los demás a conectarse a la transmisión. Bien, entonces, y también por acá José, bien, entonces dice... Ya Alex Trasher por acá también ya dice, saludos a todas y todos los camaradas de la Casa del Rock, su cuate Alex Trasher. Vientos, Alex, qué bueno que andas por acá ya listo para compartir material también, ¿no? Ya saben, estamos acá sonando a algunos de los inducidos al Salón de la Fama del Rock. Y por acá Luis Lobo dice: saludos Arturo, Alexan, Fabián y para todos los radioescuchas. Bien, entonces Luis, qué bueno que ya andas también por aquí. Bien, seguimos compartiendo material y compartiendo fotos, ¿no? Y lo que nos comparta la banda. Bien, seguimos por aquí. Y bueno, vamos a lanzar otro de los artistas que también forman parte de esta, que fueron inducidos al Salón de la Fama el día de hoy. Ya tiene su espacio ahí en el museo. Y uno de esos también es Eurythmics. También es una banda ya también que ya es legendaria. Ya tiene muchos años, ¿no?, que salió esa banda y que pues tiene unas rolas ya también bastante buenas, ¿no?, y legendarias. Y acuérdense de ese tema que también por ahí llegó a tocar Marilyn Manson, ¿no? El tema Sweet Dreams. Vamos a recordar a Eurythmics con ese tema llamado Sweet Dreams, algo chido. Y esto dice así. Escuchamos el tema Sweet Dreams con Eurythmics. De su álbum Eurythmics del año de 1983. Vamos a leer un poco acerca de Eurythmics. Dice: Eurythmics fue una banda británica de synth pop originaria de Londres, formada por Annie Lennox y David A. Stewart a principios del año de 1980. Consiguió durante su existencia un enorme éxito comercial y ha llegado a vender 80 millones de discos en todo el mundo. Una buena banda, ¿no? Que pegó mucho en los 80s. Yo recuerdo mucho esa canción. ¿Cómo sonó? Y pues bueno, hoy los recordamos porque están ocupando un lugar ahí en el museo del Salón de la Fama del Rock. Bien, seguimos por aquí. Sí, pero en el Salón de la Fama también, ya saben, se meten a artistas ya también de más antaño todavía, ¿no? Por allá de los 50, 30, llegan a meter a algunos blueseros que también son considerados como parte fundamental, ¿no? Para lo que ya sería después el rock, como el blues, ya saben, que es algo que no puede faltar en la música, ¿no? Principalmente el rock, ¿no? Esa influencia bluesera para darle un sabor especial a la música. Puede tener muchas combinaciones de diferentes estilos musicales o géneros, pero el blues nunca puede faltar, ¿no? Un toquecito debe de haber ahí de blues para que tenga un toque especial esa música, ¿no? Y suena lo que debe sonar. Bien, estaba buscando por acá una otra de las nominadas también por acá, que se llama Sylvia Robinson, que también jamás he escuchado a Sylvia Robinson. Busqué algo de material de ella. Vamos a sonarla también. A Sylvia Robinson, vamos a buscarla. Sylvia Robinson, vamos con un tema de Sylvia Robinson para conocerla y después leer un poco acerca de ella, ¿no? Pero ella también es una artista ya de, pues de antaño, ¿no? Ella, pues, me imagino que sonó por allá por los años 50, 70, 60. Y vamos a escucharla un poco, ¿no? Vamos a conocerla con el tema Pillow Talk. Sylvia Robinson, vamos a lanzarla y que suene aquí en la Casa del Rock. Pillow Talk, Sylvia Robinson. Complete. Sylvia Robinson, el tema Pillow Talk, escuchando a esta grandiosa artista que acaba de ser inducida al Salón de la Fama del Rock. Sylvia Robinson fue una cantante, música y productora discográfica estadounidense, además de haber sido la fundadora de la compañía discográfica Sugar Hill Records, dedicada a la música hip hop. Es reconocida por haber sido una de las fuerzas impulsoras de dos sencillos que se convirtieron en hitos musicales: Rappers The Line, interpretado por The Sugar Hill Gang, y The Message, interpretado por Grandmaster Flash and The Furious Five. Bien, pues eso es algo de Sylvia Robinson, un material muy sabrosón, ¿no? El que escuchamos, muy sensual acá, muy, muy rico. Y pues bueno, estamos conociendo a estos artistas que pocas veces, ¿no?, llegamos a escuchar aquí a través de la Casa del Rock, ¿no? Y también, ¿no?, que como que también no somos muy, muy aficionados, ¿no?, a escuchar este tipo de artistas, ¿no? Pero de repente ya nos damos el chance y nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Sonando bien padre, ¿no? Acá nos dice, ese que se llama José, dice, wow, cuánta sensualidad. Sí, tremenda. Bien, entonces, y acá Alexan dice, saludos también a ti, Luis Lobo, gracias también a Mitra, ese que se llama José, Alex Trasher y demás. Bien, entonces. Sí, por acá, Alex Trasher también nos pide un material, dice, Arturo, una rola, por favor, es el tema de Fantasy del virtuoso guitarrista Aldo Nova. Vamos a buscar ese material y lo compartimos por aquí, ¿no? Aldo Nova, vamos a conocer algo de él. Y para sonarlo aquí, ¿no? Aquí está el tema Fantasy, Aldo Nova, vamos a escucharlo. Escuchamos el tema Fantasy de Aldo Nova. Vamos a leer por acá, esto nos lo compartió Alex Trasher. Dice, Aldo Nova es un guitarrista y cantante de rock canadiense que también se ha desempeñado como productor. Dice, nació el 13 de noviembre de 1956 en Montreal, provincia de Quebec. Debutó en 1982 con un álbum homónimo, el cual contiene los hit singles Fantasy y Falling Yourself, seguido de Subject. Aldo Novas Lino, bueno, aquí dice, bueno, aquí son varios más. Aldo Novas Lino de 1983, otro material, ¿no? Los cuales fueron sus discos más conocidos, especialmente el primero que alcanzó el doble platino en Estados Unidos. Ahí está algo de lo que nos comparte Alex Trasher de esta banda, de este compositor también, músico rockero, que ha trabajado con artistas como Bon Jovi, Celine Dion también, ¿no? Les ha hecho algunos temas. Bien, pues seguimos por acá. Y aquí nos comparte algo. Ese que se llama José dice, rockero, saludos para Alexan, dice. ¿Hay bandas mexicanas en el Salón de la Fama? Dice, no vayan a salir con qué mana. ¿Quién sabe si hay bandas mexicanas? A ver quién investiga por ahí y nos dice si hay bandas mexicanas en el Salón de la Fama del Rock and Roll allá de Estados Unidos. Porque a lo mejor ya están inventando, ya inventaron uno acá en México, ¿no? A ver qué nos comentan. Yo creo que podría estar ahí en el Salón de la Fama, sería Maná, ¿no? ¿Qué banda creen que qué banda mexicana creen que podría entrar en el Salón de la Fama del Rock? Porque se supone que es para bandas internacionales, ¿no? Y pues una banda mexicana sí podría entrar ahí, ¿cómo no? ¿Qué banda creen que podría entrar ahí en el Salón de la Fama del Rock? Si no es que ya entró alguna. A ver qué nos comenta la banda. Dice, para el Salón de la Fama, la banda debe tener más de 40 años. Pero fíjate que acaba de entrar Eminem y tiene mucho menos, ¿no? Sí lo postularon acá, ya saben, el rapero Eminem. Y sí, la banda votó por él y acaba de ser inducido al Salón de la Fama. Según Google, dice que el único mexicano es Santana. Fíjate, sí, lástima que Santana... Bueno, Santana es mexicano, pero su banda realmente se formó allá en el Gabacho. Pero pues es uno de los mexicanos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y ahora sí que es la base fuerte, ¿no? De esa agrupación, Carlos Santana. Sí, porque Santana podría entrar acá como banda, Santana, y aparte como solista, ¿no? Dice Lobo. Se habrá que investigar si existe una página del Salón de la Fama, dice. Pero Santana es considerado musicalmente un grupo gabacho, dice. Otra banda gabacha con un mexicano es Canet Hit, sí, Canet Hit también. Con un mexicano también ahí en la bataca. Con Fito de la Parra, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y otro de los que entró en el Salón de la Fama es Lionel Richie. Un músico que ya también tiene una tremenda trayectoria. Y tiene bonitas canciones también, Lionel Richie. Sonó mucho por ahí, por los 80s. Con varios temas acá muy, muy sabrosones, muy buenos. Y acuérdense de ese tema Hello, ¿no? Que era un tema acá muy denso. Pero de repente había una parte donde se le metían así como un ritmo. Muy prendidón. Y otra vez volvían a regresar al... al ritmo lento. Pero estuvo genial esa parte porque rompen con todo y vuelven a caer, ¿no? Pero no soy loco, no soy como bien coherente esa parte. Vamos a lanzar esa rola de Hello, ¿no? Una onda suave. Pero pues también vamos a escuchar, a darle ese espacio a Lionel Richie. Eso dice así, Hello. Hello, Lionel Richie, con su disco Can't Slow Down del año de 1983. Creo que confundí la rola. No era la que tiene el cambio. La rola que tiene el cambio es la de Say You, Say Me. Esa baladita, que también está muy padre. Y esa sí tiene un cambio muy locochón. Vamos a leer algo de Lionel Richie por acá, dice. Lionel Richie, dice... nació en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos. Dice, en los años 70 formó parte de la banda musical The Commodores. Dice, propiedad del famoso sello musical Motown de Detroit, Michigan. Un grupo estadounidense famoso por su estilo musical funk soul, que destacó en las décadas de 1970 y 1980. Se formaron en Detroit en 1968 y al año firmaron contrato con Motown Records. El grupo es más conocido por baladas como Easy, Steel 2 y Three Times a Lady, aunque grabó principalmente funk y música bailable en temas como Brick House, Say Yeah, Fancy Dancer, Too Hot Trot, Nice Shift, entre otros. Eso fueron los inicios de Lionel Richie, dice, como parte de esa banda de Commodores. Dice, a partir de 1981, Richie inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer 2 semanas en el Billboard con el tema Hello, para consolidarse posteriormente con el tema Say You, Say Me, el cual ganó un premio Oscar en la Academia a la mejor canción por la película White Nights. Ahí está, y por acá nos dice Lobo, dice apenas le puse atención a la rola de All Night Long de Lionel Richie, y le mete hasta marimba y muchos ritmos latinos. Sí, pues está bien cañón. Sí, ya sabes que muy creativos, ¿no? Teniendo toda esa influencia musical, ya sabes, de esa música latina y también del jazz, ya sabes, del blues, todo eso. Pues ellos ya le mezclaron toda esa onda y hicieron grandes temas, ¿no? Raimundo, bien, tú, Raimundo, ¿qué andamos por acá? Andas por acá, dice Raimundo. Saludos, mi estimado Arturo, y saludos a la banda. Bien, tú, Raimundo, qué bueno que andas por aquí. Listo para escuchar material y compartir también, ¿no? Ya sabes. Estamos acá lanzando algunos de los que acaban de ser inducidos al Salón de la Fama del Rock el día de hoy. Ya escuchamos a varias bandas y entre todas esos artistas, pues está Judas Priest, ya saben. Judas Priest ya le tocaba, ¿no? Entrar a ese museo, ¿no? Para mostrar toda su historia que lleva ya recorriendo desde principios de los 70s, ¿no? Y que siguen haciendo gran material, ¿no? También el chat oficial de Metal Blood ya está activo por allí, para los que quieran conectarse. Ahí está Ruth, dice, buenas noches, banda. Vientos, Ruth, qué bueno que andas por acá, ya conectada. Y lista también, pues, para escuchar material y compartir material, ¿no? Hay veces que tenemos ganas nada más de escuchar, ¿no? Y acabo en nuestro buen cuate, Raúl Morrison. Un camarada que ya tiene un ratote que conozco, al buen Raúl Morrison, y me manda acá una propaganda, ahorita se las comparto. Dice, sábado 3 de diciembre, Gente Extraña, así llama su banda. El primer tributo a The Doors en México desde el año de 1992, dice, vuelve al Rock 299. Y ya pueden reservar su lugar, reservaciones, y el cover va a ser accesible, 30 varos. Ahorita los comparto el flyer, ¿no?, de mi camarada, el buen Raúl Morrison, que va a estar de regreso, ¿no?, con su agrupación, cantando esas rolas de los Doors. Bien, pues, por el buen Raúl. Bien, seguimos por acá compartiendo material y vamos a lanzar un material que nos comparte Luis. Dice, otra banda canadiense que acabo de escuchar y viene desde los 80s, se llaman Honeymoon Suite, y hasta donde sé, seguían activos para 2019. Bien, vámonos con Honeymoon Suite, con el tema Burning in Love. Vamos a escucharlos. Esto nos lo comparte Luis. Luis Lobo, y esto dice así. Honeymoon Suite, el tema Burning in Love. Vamos a buscar algo de Honeymoon Suite aquí en Wikipedia. Ya saben, la enciclopedia. La enciclopedia libre por internet. Dice, Honeymoon Suite es una banda canadiense de hard rock formada en 1981 en Ontario. Han grabado 7 álbumes de estudio y 2 álbumes en vivo. Su estilo musical es hard rock. Fíjense, desde el 81 y siguen activos. Como nos decía Luis, que él más o menos estaba enterado que hasta el 2019, pero siguen activos. Siguen ahora sí que creando material y moviéndose, ¿no? Ya saben. Las discográficas en donde han grabado es Warner Music y Warner Bros. Records. Bien, ya tienen una larga trayectoria esta banda y es la primera vez que los escucho. Hay muchas bandas, ya saben, por ahí que no tuvieron ahora sí que tanta difusión, pero que también tienen gran calidad, ¿no? Y lo bueno es de tener una estación como esta, ¿no? Un programa de como el de la Casa del Rock, en donde nos podemos enterar de todo esto, ¿no? La banda comparte material y así nos enteramos. Bien, acá nos dice, ese que se llama José, dice, Bar Rock 299, dice, ¿no es ese que estaba en Azcapotzalco, enfrente del TUM? Sí, es ese, José. Nada más que ahora lo cambiaron allá por está sobre Camarones, la avenida Camarones, cerca de la Glorita de Camarones, por ahí está cerquita. Para los que se quieran dar el rol, ya saben, ahí está, va a estar mi camarada, el Raúl Morrison, con su banda La Gente Extraña. Gente Extraña. Bien, seguimos por acá compartiendo el material del día de hoy. Como les digo, hay varios grupos por ahí que estamos lanzando el día de hoy. Bueno, que ya hemos lanzado algunos, porque acaban de ser inducidos al Salón de la Fama, y dentro de ellos está Eminem. Yo he escuchado muy poco de Eminem. Ya saben que estuvo por ahí en el Super Bowl, ¿no? El año pasado. Más bien este año, ¿no? Creo que fue. Y pues bueno, vamos a escuchar un poco de él también, porque pues acaba de entrar. Y les digo, es como así como dice Luis, ¿no? Que se supone que deben de tener ya como una trayectoria de 40 años más o menos. Pero pues aquí se rompió eso. Vámonos con el tema Mockingbird de Eminem. Vamos a escucharlo. Y esto dice así. Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. What all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in it. Days. I know it's confusing you. Daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside.

de la banda conocedora para ver quiénes son los elegidos, ¿no? Pero esta lista que les estoy compartiendo el día de hoy, acá musicalmente, ya son los artistas que ya son inducidos, ¿no? Que ya fueron seleccionados. Y bien, pues escuchamos a Eminem. Y vámonos ahora con Elizabeth Cotten, que también es una de las inducidas al Salón de la Fama del Rock de este año. Vamos a escucharla, Elizabeth Cotten, con el tema Shake Sugar, Shape Sugar, pero con doble E. Vámonos. Shake Sugar y Elizabeth Cotten. Vamos a escucharla, conocerla. Didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Chew my tobacco, spit my juice. Would raise cane, but it ain't a bit of use. Old lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Shea Sugary, Elizabeth Cotten. Qué bonita canción. Se siente luego, ¿no? Ese feeling, esa expresión del artista expresando ese sentimiento, ¿no? Con su instrumento, tocando su guitarra y con esa bonita voz, ¿no? Esa bonita melodía. Expresando todo ese sentir del artista, ¿no? Vamos a leer un poquito acerca de Elizabeth. Elizabeth Cotten, Elizabeth Liva Cotten, nacida como Elizabeth Neville. Ella nació en Capel Hill un 5 de enero de 1893 y murió un 29 de junio de 1987. Se fue una cantante, guitarrista y compositora estadounidense de música folk y blues. Desarrolló una peculiar técnica de tocar la guitarra que es conocida como el Cotten Picking en honor a su nombre. Dice por acá: Elizabeth Neville nació en 1893 en Capen Hill, Carolina del Norte, en el seno de una familia con aficiones musicales y profundas convicciones religiosas. Fue la pequeña de 5 hermanos. Con 7 años comenzó a tocar el banjo de su hermano. Elizabeth era zurda, así que tocaba el instrumento al revés y con las cuerdas encordadas para diestros, tocando la melodía con el pulgar y utilizando el resto de los dedos para el acompañamiento de bajos. Con 11 años comenzó a trabajar en el servicio doméstico y pudo comprarse su propia guitarra. Fíjense, se puso a chambear para comprarse su propia lira. Pues ella pues, tocaba género folk, principalmente de su región. Y sus instrumentos que dominó pues, eran la guitarra y el banjo. Tuvo un premio Grammy a la mejor grabación folk de música étnica o tradicional en 1985. 2 años después de su muerte. Dos años antes de su muerte. Alcanzó a ganarse su premio Grammy. Vientos por ella, una tremenda artista que acaba de ser inducida también al Salón de la Fama del Rock. Como les digo, igual no es un rock como tal, pero tiene todo eso que influenció, ¿no?, a la música rock de los 60s principalmente, ¿no?, que fue donde ya se consolidó un sonido con la mezcolanza, ¿no?, del blues, del country, de muchos movimientos musicales, ¿no?, anteriores, pero que le dieron un toque muy especial a aquellos chamacos ingleses, ¿no?, de aquellas épocas, de los años 60. Ya posteriormente pues también los gabachos le dieron su toque, ¿no?, y ya después se extendió por todo el mundo, ¿no?, y ya saben, el rock ya es cultura universal, ¿no? Bien, seguimos por acá. Hijo, qué buena música. Esta de Johnny Cash está bien cabrón. Bien, seguimos por aquí. Ya estamos casi a punto de terminar la transmisión, pero pues seguimos aquí escuchando un poco de material. Bien, vamos a ver qué nos comenta por acá Luis. Bien, acá. Abro debate, ¿Eminem es negro o no? A ver qué nos dice. ¿Qué nos dice la banda? ¿Si es negro o no Eminem? Pues como les leí hace rato, pues ya es uno de los que fueron aceptados, ¿no?, por toda la comunidad, ¿no? Ya sabes que los negros por lo regular son los que dominaban ese estilo, ¿no?, rapero, ¿no?, hip hopero, pero pues llega acá Eminem y pues rompe esas barreras, ¿no?, y hace que la música

es conocido como el rey del calipso por popularizar este estilo musical caribeño de la década de 1950. Su canción más conocida, que lo llevó al primer puesto en las listas de éxitos en 1957, tal vez sea Day O de Banana Boat Song. Ha hecho apariciones en el show de los Muppets y su música fue utilizada para la película Beetlejuice. Fuera de su carrera musical, ha luchado por los derechos humanos y causas humanitarias. Criticó la política de George W. Bush por la guerra de Irak. También participó en la canción ganadora del premio Grammy War the World del año de 1985. En los años 60, fue invitado por el presidente de la República de Guinea, Conakry, Cheikh Touré, para crear el segundo ballet nacional, el Ballet Nacional de Joliba de Guinea Conakry. Harry Belafonte es desde 1987 embajador de la UNICEF y ocupa su labor en los derechos de los niños africanos. En 2001 inició una campaña contra el SIDA en Sudáfrica. En 2014 fue galardonado con el premio humanitario Jan Hersolft. Bueno, pues ahí está algo de lo que ha hecho este tremendo artista llamado Harry Belafonte, que también ya lo acaban de inducir al Salón de la Fama del Rock. Como les digo, no son propiamente rockeros, pero sí han influido con toda esa música al rock, ya saben. Dice, me acordé de la película Beetlejuice con esa rola, dice José, ese que se llama José. Sí, pues ahí está José, pues también participó ahí este tremendo músico llamado Harry Belafonte. Qué ritmos tan chidos, ¿no? Como en esta transmisión del día de hoy, pues nos pudimos enterar, ¿no?, de diferentes movimientos musicales de antaño, que cómo han nutrido, ¿no?, todo lo que es la música, ¿no? No solamente el rock, sino que mucha música, ¿no?, también, ya saben, pues lo pop, que también es rock, ¿no?, también viene del rock, pero lo tropical también, ¿no?, ya saben, pues todo eso viene, ¿no?, con influencias también de esa música, ¿no?, de antaño. Sí, los danzones también, acuérdense del danzón. Toda esa música que, pues también, no nace de la nada, ¿no?, sino que también tiene sus influencias. Y estos músicos ya de antaño, pues son esa base fundamental, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Estuvo muy variadita con diferentes artistas. Y pues ya, vamos a cerrar con un tema de Judas Priest. Porque aquí la casa es muy pesada, ¿no? También, ¿no? Y una de las rolas más cañonas de Judas Priest que refrescaron el metal. Después de que ya aparentemente se había hecho todo en el heavy metal. Y de repente sale Judas Priest con un tema llamado Painkiller. Y su disco también llamado Painkiller del año de 1990. Para revolucionar todo ese sonido, ¿no?, metalero. Ahora sí que llevando el metal a otros estratos, ¿no? Y de ahí pues ya las influencias hacia otros artistas, hacia otros rockeros, para también llevarlo todavía más para allá. Y bien, pues vamos a lanzar este material y regresamos para despedirnos, ¿no? Vámonos con ese tema llamado Painkiller, Judas Priest, de su álbum Painkiller del año de 1990. Back to back. Escuchamos el tema Painkiller con Judas Priest de su álbum Painkiller del año de 1990. Muy buen material para cerrar la transmisión del día de hoy. Bueno, más bien el día de ayer, ¿no? Ya estamos en domingo. Y pues sí, ya Judas Priest ya por fin entra, ¿no? Después de haber sido nominado ya anteriormente en otros años. Ya ya tiene su espacio ahí en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Algunos rockeros o algunos artistas como que no les interesa mucho, ¿no?, estar ahí en el Salón de la Fama. Creo que también por ahí había comentado algo Bruce Dickinson, ¿no?, que no le interesaba, ¿no?, también entrar ahí. Pero pues ya saben, son nominados y si la banda vota por ellos, pues ahí están, ahí tienen su espacio, ¿no? Bien, pues no nos queda más que agradecerle a la banda que estuvo por acá conectada. Un saludo para el buen Raúl Morrison, que también anda por ahí. Ya compartimos ese próximo tributo a The Doors, que se va a llevar a cabo en el 299, el 3 de diciembre para ser exactos. Ya saben, pueden hacer su reservación y estar ahí presentes ese día que se presenta la banda Gente Extraña con el buen Raúl Morrison. Bien, entonces, pues por acá Alex Thrasher dice: buena transmisión, descansen, buenas noches, dice Alex Thrasher. Bien, entonces Alex, descansa. Y pues recargar la pila, ¿no?, para ya en este dominguito, pues, también disfrutarlo a todo lo que da, ¿no? Con la familia, con quien quieran, solos, ya saben. Es un momento en el que pueden aventarse un sano esparcimiento. Y si van a chambear, pues también, pásenla también ahí, chido. Se trata de disfrutar todos los momentos posibles, ¿no? Hay veces que son un poco pesados, pero pues bueno, hay que tratar de pues llevarlas con calma, ¿no? Bien, entonces pues cuídense mucho. Soy Arturo Schendel, nos estamos viendo por acá en la próxima para seguir rockeando y compartiendo material. Y Mitra, pues por acá abrió su debate de si Eminem es negro o no. Pues no, Eminem no es negro. Pero ya es aceptado por toda la comunidad, ya sabes. Por toda la banda que gusta del rap. Don Anin, buenas noches Don Anin. Qué bueno que estuviste por acá y nos compartiste la foto donde estás acá recorriendo ese paseo nocturno de Día de Muertos, que ha de haber estado bien perrón. Yo también tenía ganas de ir, pero ya no me organicé y ya no fui. Pero próximamente, ahora que hagan otro paseo nocturno, espero estar por allá. Porque sí me late mucho andar en bici. Ahora sí que es mi medio de transporte más utilizado. Yo por acá me muevo mucho en bike. Bien, pues bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Schendel. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Próximamente también estaremos haciendo más transmisiones acá por YouTube, por CDMX La Casa Radio en YouTube. Y implementando ahí alguna que otra cosa, ya saben, que se pueden hacer buenas cosas ahí en YouTube. Ya saben, los programas que hemos lanzado, el especial de La Casa del Rock estuvo chido, compartiendo talentos acá de la banda. Y ese tipo de espacios son chidos, ¿no? También ponerles un poco de atención antes. Y Luis Domo dice: saludos, excelente programa. Bien, entonces Luis, qué bueno que nos viste por acá. Y ya viste los nominados, ¿no? Bueno, más bien los que ya están inducidos en el Salón de la Fama de este 2022, ¿no? Que son varios los artistas. Y escuchamos acá a muchos, ¿no?, de ellos, que la verdad pues yo no los había escuchado, pero me entero de que son unos grandes músicos, grandes artistas, que pues que han dejado una huella ya bien cañona, ¿no?, en la historia de la música. Bien, pues bueno, vamos a despedir la transmisión. Pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Pásenla bien, nos vemos pronto, bye.